Como cuestión preliminar, pues darle la bienvenida al nuevo interventor, desearle una feliz estancia en esta localidad y mucho éxito en su trabajo. Nosotros tenemos las preguntas redactadas. La intervención que el Grupo Municipal de Izquierda Unida tuvo respecto a la moción que presentaba el Grupo Municipal Popular también la tenemos redactado para facilitar mejor la redacción de acta. A cada uno de los documentos le hemos puesto un número. Tenemos hasta cuatro documentos en este sentido. Lo remitiremos al ayuntamiento para que se haga uso de él. Y en los preámbulos y las coletillas que tengamos, si es posible, pues sí nos gustaría que se incluyeran junto al documento escrito. El documento número 2, por activa y por pasiva, pues nosotros hemos manifestado muchísimas veces nuestra intención de que no es suficiente que alguien desde el ayuntamiento, por muy buena idea que tenga, pues emprenda tareas que para nosotros consideramos que son bastante técnicas, bastante específicas, muy delicadas, como es el tema del yacimiento arqueológico de Ocuri y la calzada romana, ¿no?, entre otros. Entonces, siempre hemos procurado, lo hemos dicho, lo hemos manifestado por todos los medios, aquí en pleno también, de que hubiera sido muy conveniente, muy necesario, que se aperturara un foro de diálogo, de debate y sacar conclusiones válidas. A este respecto, voy a darle lectura al documento que hemos redactado en este sentido. Decíamos nosotros, como titular, que Izquierda Unida propone un debate para la puesta en valor del yacimiento de Ocuri y la calzada romano medieval. La situación actual que atraviesa el yacimiento, esto es un tema que concierne a toda la corporación, a este pleno, a este equipo de gobierno y, por supuesto, muy directamente a la concejala delegada de Cultura, que en este caso, que en este momento, pues no se encuentra en la sala. No nos importa tampoco, porque va a ser un documento que va a tener acceso perfectamente y que en cualquier situación, pues el equipo de gobierno lo asumiría. Por lo menos el recibo, vamos, del documento. Decíamos que la situación actual que atraviesa el yacimiento de Ocuri, de abandono, acompañado por la dejadez y descoordinación que desde el ayuntamiento y otras administraciones se ha venido actuando sobre el mismo a lo largo del tiempo, ha ocasionado que desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía, se propusiera al equipo de gobierno un amplio debate entre todos los entes implicados de una forma u otra para buscar soluciones al mismo. En los últimos tiempos estamos viendo cómo desde diversos organismos y entidades se habla sobre posibles actuaciones en el yacimiento de Ocuri con vistas a su protección y su utilización turística, sin que a ciencia cierta se sepa si solo se trata de globos sonda, actuaciones puntuales o simplemente falsedades. Por ello, desde Izquierda Unida, el Grupo Municipal, y en atención a la responsabilidad adquirida en las urnas y a las carencias y necesidades de aplicación urgente que tiene el yacimiento, con la participación activa del Ayuntamiento ONU, va a realizar un acto público, o realizaría un acto público, conferencia, mesa redonda, foro, etcétera, donde abordar todo lo que pueda concernir a Ocuri y contando con la participación de técnicos, especialistas, historiadores y arqueólogos, para que sean las conclusiones resultantes de ese debate las que nos orienten a tomar las medidas más acertadas para que Ocuri recupere el sitio y el protagonismo que le corresponde en el orden patrimonial y cultural de Ubrique y su comarca. Izquierda Unida entiende que el tipo de actuaciones resultante de dicho debate debe acarrear un proyecto integral para la puesta en valor arqueológica, cultural y turística que permita, por un lado, la conservación de los restos arqueológicos y, por otro, su utilización en la promoción turística de Ubrique y su aprovechamiento pedagógico y cultural. Y pensando que estuviera la señora delegada municipal de Cultura, pues me dirigiría o nos dirigiríamos a ella. Señora delegada municipal de Cultura, en este mismo salón de pleno, el día 25 de enero, hace tan solo un mes, decía: la delegación de Cultura de este ayuntamiento tiene como prioridad la puesta en valor, la negrilla y el subrayado, es mío, del yacimiento de Ocuri y de la calzada romano medieval Ubrique Benocá. Añadía ella, la delegada de Cultura. Se están realizando varios proyectos para presentarlos a distintas administraciones para conseguir dinero para su puesta en valor, esperando que pronto se pueda hacer una realidad. Aquí vienen las preguntas. Pregunta primera: ¿por qué será que este ayuntamiento, su gobierno municipal, se obstina una y otra vez en querer construir las casas por el tejado? La ambigüedad debería ser desterrada de toda acción política. Dice ella, digo aquí, dice usted: se están realizando varios proyectos para presentarlos a distintas administraciones. Este grupo municipal de Izquierda Unida quiere saber cuántos proyectos se están realizando, qué procedimientos se han empleado para su adjudicación, qué requisitos se les han adjudicado a la misma empresa o particular, o como son varios proyectos, como usted asegura, se han distribuido a diversos agentes. ¿Hay presupuesto para llevar a cabo estos proyectos, suponiendo que deben tener un coste? Y lo que a nosotros nos parece todavía mucho más grave es que se tomen estas medidas o estas resoluciones sin haber hecho previamente el estudio ante un foro o un debate sobre técnicos, arqueólogos y personal interesado en el tema. Perdón. Precisamente yo creo que la persona que ha iniciado también todo este tema, que es Pepa Arroyo, todo este tema lo ha iniciado Pepa Arroyo, que es quien nos ha mandado a la arqueóloga, que sabía perfectamente del proyecto de la calzada romana y del centro Curi, y cuanta información quiera de todo lo que se ha enviado existe en el ayuntamiento, documentación con registro de salida de todo lo que está entregado. Y precisamente quiero dejar muy claro que este tema también ha trabajado, y creo que es una persona entendido bastante dentro del centro arqueológico, Pepe, que es el que ha estado moviendo también este tema. Bien, de todas maneras, la intervención y las palabras son de la concejala delegada, están manifestadas en un pleno, el del día 25 de enero, y yo no tengo otro conocimiento más que el que ella nos traslada en este pleno. ¿Cómo algo tan importante como es la conservación y proyección de nuestro patrimonio arqueológico cultural no se le ha presentado a los grupos municipales de este ayuntamiento, a los colectivos culturales, a las personas siempre interesadas en todo lo que atañe a nuestra cultura, a nuestro patrimonio y a la sociedad ubriqueña en general, para que todos sepamos? En principio, lo que se pretende desde esta delegación municipal. Y segundo, y esto aún mucho más interesante, ¿qué mecanismos de participación se van a determinar para que se amplíen y enriquezcan las posibilidades de hacer un verdadero proyecto que culmine y ponga en verdadero valor nuestro patrimonio? Estamos iniciando, tenemos la voluntad. Aquello se ha tirado muchísimos años, dejado de la mano, como otras muchas cosas. Entonces, tenemos toda la voluntad del mundo en tomar iniciativa, hemos tomado la iniciativa, estamos moviéndonos, porque aquello necesita de mucho dinero. Sí, decir lo contrario sería mentira. Estamos dando los pasos que creemos de lo que se tenía que haber dado hace mucho tiempo. Y toda la documentación que existe en el ayuntamiento está a disposición, ¿no? No pongo en duda la buena voluntad del equipo de gobierno, eso vamos, que vaya por delante, ¿no? Pero yo creo que lo que aquí estamos demandando desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida es que haya una amplia participación, no solamente la preocupación y la buena voluntad del equipo de gobierno, sino de los grupos municipales, de la ciudadanía general, de los colectivos interesados, de técnicos, de arqueólogos, de historiadores, donde al final pues hagamos unas conclusiones válidas. para este proyecto. Si le estamos dando información de todas las que hace, sería absurdo que no diéramos información de este tema. Si lo estamos dando de todo, pues, no vamos a negarnos a hablar sobre este tema, ¿no? Creo que es claro y conciso el tema. Pues la verdad que no nos estamos entendiendo. No voy a estar expresando yo claramente. No voy a rebatir lo que acaba de decirme, pues sería un sinsentido. Yo creo que lo que estoy expresando es muy claro y en este sentido. Y decía además que así evitamos que más churros nos vayan apareciendo en este difícil camino de proteger y valorar lo que debe constituir para los pueblos sus señas de identidad, su historia. Porque nunca podremos saber a ciencia cierta ni en qué momento nos ha tocado vivir ni a qué futuro podemos aspirar si no es con la luz que nos proporciona nuestra propia historia. Pero claro, si de verdad conocemos esa propia historia, y nada más acertado en este sentido es que sea el diálogo, el debate, lo que nos dé más claridad y más luz en este sentido. Y yo añado, estamos seguros de ello en este Grupo Municipal de Izquierda Unida, que estamos en el momento, hemos tenido otro, pero es este el que cuenta y el que debemos aprovechar en toda su extensión y profundidad. Y porque si este se escapa, si en este titubeamos, si no somos capaces de una vez por todas comenzar la casa por los cimientos, yo diría que difícilmente vamos a tener otra oportunidad. Y así pues nos dirigimos desde este grupo municipal a la señora delegada, solicitándole encarecidamente que esta obra que a usted o que a ella le va a corresponder y poder tener el honor de dirigir, lo haga desde un principio con las garantías del éxito que el motivo se merece. Por ello, en esta solicitud se incluye que exprese de manera clara y sin reserva lo que entiende puede contemplarse en estos proyectos y lo haga con la más amplia exposición de motivos que crea conveniente ante esta corporación en el ámbito que estime conveniente y abriendo un espacio de encuentro que supere el ámbito de la propia institución, como decía anteriormente, con la participación de colectivos, particulares, estudiosos y expertos que nos coloquen en las mejores perspectivas de conseguir el mejor proyecto posible al que podamos aspirar. Es posible que el traer los documentos por escrito en alguna ocasión, pues posiblemente coincidamos con alguna pregunta que ya otros grupos municipales hayan hecho. No por eso vamos a prescindir de ella. Dado el tiempo también, yo no entraría tampoco en que se me respondiera a estas preguntas, ya que el equipo de gobierno la va a poder tener a mano inmediatamente, pues van a tener espacio, tiempo suficiente como para que, si creen a bien contestarnos, pues que espero que así sea, pues se nos conteste. Y lo digo más que nada pues con idea de poder terminar esto, si es que nos queda todavía luego tiempo, que posiblemente sí, y desde la presidencia o desde alguna responsabilidad del equipo de gobierno se nos quisiera responder alguna concretamente. Esta Junta de Gobierno local sabe que no atosigamos con preguntas en pleno porque preferimos utilizar también otros foros municipales. Ejemplo de lo que digo son la cantidad de preguntas que el Grupo Municipal de Izquierda Unida lleva a cabo en las comisiones informativas que celebramos con anterioridad a los plenos de la corporación, que concretamente en esta última comisión pues también fueron bastantes. No tuvo la ocasión de escucharla porque por enfermedad pues no se tuvo que ausentar. Pero ello no es óbice para que no volvamos a insistir sobre estas mismas que ya hemos hecho u otras que aún no hayamos formulado o las reservemos para el Pleno Municipal. Recordamos a la Presidencia Municipal que están pendientes de respuestas o respondidas de manera vaga o insuficiente, por lo que al caso es lo mismo que nada, asuntos tan importantes como los consejos sectoriales, su constitución, actualización, mejora, ampliación, etcétera. constitución de aquellos otros que cubrirían el espectro social de nuestra comunidad local, cultural, deportivo, de juventud, etcétera, que da impulso y corrige los defectos de participación ciudadana que marcamos en nuestros programas electorales y que consagra la propia constitución y el estatuto andaluz. Es necesario despejar cualquier duda sobre cuál va a ser la salida que desde el gobierno municipal se le va a dar al tema Tamal, que tampoco lo conocemos. Es conveniente que no dejemos asuntos lastrados durante tanto tiempo. Pedimos desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida un esfuerzo porque los asuntos que iniciemos les vayamos dando salida, la que vaya a ser, con sus pros y sus contras. Pero no los dejemos varados por falta de interés, capacidad o vaya usted a saber por qué motivo. ¿Por qué no conocemos el proyecto del río de Ubrique de manera oficial, ya que está elaborado y presentado en el propio ayuntamiento y ha recalado en otras administraciones? ¿Ha determinado su gobierno su equipo de gobierno municipal las pautas a seguir para completar y finalizar el plan de emergencia local? Este sería el documento número 3. Y el documento número 4 serían otras preguntas al gobierno municipal en este pleno. La primera, ¿se están produciendo algún tipo de situaciones en el arreglo del camino del Berrueco que pueda impedir la finalización de las obras como se había diseñado? Aquí se han dado ya algunas interpretaciones o informaciones que yo creo que nos asustan a la realidad. Hoy por hoy entendemos que ha habido problemas y que puede haberlos en el futuro inmediato. Segunda, en varias ocasiones se nos ha estado transmitiendo desde el gobierno municipal que la situación de biorreciclaje estaba al borde de solucionarse. ¿Esta opinión sigue siendo exacta o, por el contrario, aún no se le ve la salida al túnel? ¿O tenemos que celebrar que por fin ya todo está en claro y solucionado? Es una pregunta que también, pues, de alguna manera otro grupo municipal pues ya ha intervenido en este tema y desde la presidencia pues también se ha dado alguna información. Pero nosotros seguimos insistiendo porque creo que el tema no está totalmente ni desarrollado ni solucionado, ¿no? Un tema que nos ha preocupado siempre y que vamos a insistir en la búsqueda de una solución es el de la homogeneización del acerado y su posible ensanchamiento allí donde sea factible. ¿Hay elaborado un plan de actuación en este sentido o se piensa elaborar? ¿O por el contrario no estaba por ahora en los cálculos de la delegación de obras? No sé si con esta pregunta tan breve es suficiente para entender lo que nosotros opinamos a este respecto. Si acaso pues lo ampliaríamos más o al menos cuando se estime conveniente pues ampliar un tanto la pregunta que tenéis aquí y algunas que están un poquillo abreviadas, ¿no? De todas maneras yo creo que todos aquí en este pleno los que tenemos cargo político, pues creo que sabemos de qué estamos hablando, porque es una cuestión que la sufrimos bastante y sobre todo las personas que de alguna manera pues no se encuentran en unas perfectas condiciones físicas, personas mayores, otras que para caminar pues lo hacen con ayuda, y etcétera, etcétera. Hay un asunto que vamos a cerrar, porque es la última pregunta que haría el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Lo hacemos un poquito amplio, no entramos en detalle tampoco, porque también creo que sabemos de lo que estamos hablando, incluso en alguna comisión, ya sea de comisión informativa o incluso de reunión de portavoces, también hemos manifestado esa preocupación, que no es una preocupación nuestra, vamos, solo, sino que es compartida también por el equipo de gobierno y por el resto también de grupos municipales. Sabemos que el asunto que exponemos a continuación es complejo y de muy alto nivel de sensibilidad porque se trata de relaciones humanas. Pero es aquí, en este terreno, donde se manifiestan también las mejores condiciones de las personas. No descubrimos nada si decimos que el espacio urbano ubriqueño por excelencia se encuentra en todo el trayecto de la Avenida España. Tarde o temprano, y en cortos espacios de tiempo, todos los ubriqueños y ubriqueñas nos vemos, nos hablamos o simplemente nos encontramos en la avenida. Por ello entendemos que es parte de la preocupación de un equipo de gobierno local que esa alta sensibilidad y esa confluencia en un espacio determinado se preserve y se garantice para que todos podamos salir beneficiados de esa relación y de ese encuentro. Cuando un espacio urbano, en este caso, es común, es público y por tanto puede ser usado por tantas personas y también de manera tan diversa, es preciso que por el bien de todo el colectivo, la normativa que desde este ayuntamiento se fija para el mejor uso y disfrute, se recuerde y se respete. A este respecto, ya en reuniones en este ayuntamiento, con la presencia de los grupos municipales, se han abordado los aspectos más fundamentales que entraña este espacio y lo especial que es. Es por ello que el Grupo Municipal de Izquierda Unida le plantea al señor alcalde si tiene previsto reunir a los grupos municipales de la corporación para presentarnos las medidas o las propuestas a las que el equipo de gobierno haya llegado o si por el contrario abriría un diálogo de análisis que nos indicara el camino a tomar. Esto viene a colación también de la propia preocupación de la delegación municipal, en cuanto que también en una de las reuniones se nos manifestó que no había ordenanza al respecto en algunas cuestiones. Pero yo lo amplío esto a mucho más detalle, porque es el uso y el disfrute de un espacio común donde confluyen muchas circunstancias. Y creo que debíamos de abordar el tema habida cuenta de que, de nuevo, vamos abocados a una primavera y a un verano que todavía la confluencia es mayor. Y habría que preservar ese espacio para ese uso y ese disfrute por todos los ubriqueños y ubriqueñas y los que vienen a visitarnos. Muchas gracias.